que te quiero, nena. Todo iba bien y que mi vida estaba bajo control. El corazón, la familia, el calor, un hogar siempre lleno de amor. La descubrí y me destrozó. En un infierno mi vida volvió. Y ahora ya no sé qué hacer, cómo dejarla y su cariño perder. Y sé muy bien que loco estoy, mi fe del alma se desapareció. Fue como un hacha que partió mi corazón, entonces ahora estoy a punto de perder la razón. Son dos hogares, dos destinos que dividen mi camino, que me matan, me consumen, qué difícil mi destino. Son dos hogares, dos caminos, sin rumbo, sin destino, que me matan, me consumen, qué difícil decidirlo. Si todavía la amo yo, si todavía la amo yo, si todavía la amo yo. Porque te quiero, nena. Qué loco estoy, mi fe del alma se desapareció. Fue como un hacha que partió mi corazón, entonces ahora estoy a punto de perder la razón. Son dos hogares, dos destinos que dividen mi camino, que me matan, me consumen, qué difícil mi destino. Son dos hogares, dos caminos, sin rumbo, sin destino, que me matan, me consumen, qué difícil decidirlo. Si todavía la amo yo, si todavía la amo yo, si todavía la amo yo, si todavía la amo yo.